La esperanza es el aliento, la ternura amar para este viaje por este mundo imperfecto. Solo amor, tú eres mi equipaje. A menudo pongo vendas en mis ojos, alejando de mí la realidad. Si no ves, el corazón no siente, mas si miente o se esconde, ¿qué más da? Y es que en verdad, cuántas trampas ponemos al amor. Ciego orgullo, la soledad del cielo entero. Y entonces regresarás de nuevo, con transparente fragilidad, gritando a los cuatro vientos que serás sincero. Sincero, que serás sincero. Sincero. Mareas de calma dulce, luna nueva y no me amas. Soy náufrago en tu orilla. Hoy me aferro a la nostalgia del recuerdo de los días. En la fábrica de besos, en la casita escondida. Y es que en verdad, cuántas trampas ponemos al amor. Ciego orgullo, la soledad del cielo entero. Y entonces regresarás de nuevo, con transparente fragilidad, gritando a los cuatro vientos que serás sincero. Sincero. Serás sincero, sincero. A menudo pongo vendas en mis ojos, alejando de mí la realidad. Si no ves, el corazón no siente, mas si miento se esconde, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da?